20, ya pasadas las 20 horas, 102.5, Radio Con Todo, Radio Comunitaria, www.radiocontodo.blogspot.com. Tenés el enlace a potenciaweb.net/radiocontodo. Nos escuchás en vivo a través de la poderosa internet, la magia del internet. O si no, a través de la 102.5, si te acercás lo suficiente como para que el ancho de la antena llegue a vos. Estamos en la calle 148. Alta. Apretá. Ah, bueno. Está muerto. Estamos en la calle 148 y 10 de la ciudad de Berazategui, capital nacional del Paco y del secuestro de Torcivo, así que no te acerques. Y de la camioneta blanca. Sí, esa es la que secuestra y te roba todos los órganos. ¿No y te deja cuenta? Te deja plata para el velorio. Eso es bueno, y te deja 5 pesos. Sí, es re buena onda. Estamos nuevamente con Martín y nuestra operadora estrella, Carol Cubilla. Gracias por estar. ¿Puedes hablar? Ah, está desenchufado el cable. Igual tenemos que estar en medio en silencio. Sí. No, se escucha como una lluvia. Se largó. Se largó con todo. Sí, tenemos que hablar medio bajo porque acá al lado en el centro cultural. Miguel Sánchez. Sí. Así que hagamos silencio. Yo quiero ir a ver si está vestido así con toga como Platón. Barba debe tener. Debe tener seguro. Sí, porque es el estilo de vida bohemio. Por definición no es filósofo. O sea, vamos a lo que vale. Bueno, cuando empezamos con el tema de Basta. El nuevo disco de Pez, de la nueva era de Campania, por ahí. Si lo vas a ver, si yo te regalo la entrada y lo vas a ver, ¿me dejás de joder? Sí. Listo. Sí, estoy en el Teatro Flores. Sí, el Teatro Flores, Avenida Santa Fe, 4000 monedas. Allá arriba. Sí, es lejos. Igual el subte te deja ahí nomás, Cabildo y Juramento. ¿Ah, sí? Después caminas un par de cuadras para atrás y estás ahí nomás. Sí. Bueno, escuchamos del nuevo disco de Pez, La leyenda del indomable, con el señor Sergio Rodman a la voz. ¿Quién es? No lo conozco. ¿Qué es mejor? Minimal con los Cadillac, Minimal con Martes Menta, Minimal con Flopa Mansa Minimal. Minimal con Flopa, Minimal solista, Minimal con Florencia Ruiz o Minimal con Pez. ¿Por qué? Bueno, hay Pez. ¿Qué estamos escuchando al fondo? Disco clásico. Disco clásico. En realidad es clásico. Para mí es clásico también. ¿Sabes qué? Yo, decime el año de lanzamiento. Adivinate. 1996. Un poco más tarde. 7. No puede ser más allá de 1997. Los hackeros no saben lo que usted. Ah, no, ya sé. Ah, Minimal muerto. Sí, tienes razón. Desconocido. Debe ser un cliente tuyo. Sí, así que no entiendo. Dicen que no se le escucha. Bueno, 1998. 1998. ¿Sabes qué? Me parecía un poquito más viejo. ¿Por qué? Porque yo la primera vez que lo escuché en la casa de un amigo, un compañero de la secundaria. Uh-huh. ¿Y cuándo explota este disco, Libertinaje? 2000. Tiene que haber explotado mucho después. Pero lo que pasa es que... Porque cuando lo escuché me dijo, escuchá esta banda, y me dijo, escuchá qué loco lo que hacen de combinar, porque era lo primero que se escuchaba en ese momento, me dijo, escucha que loco cómo mezclan la cumbia con lo que es el rock. Ajá. Con lo que es el candombe, con lo que es los ritmos sí, de percusión. ¿Viste? Y le digo, mirá cómo uno que está. Y así yo había conocido el libertinaje. Ajá. ¿Viste? Sí. Y, o sea, no se escuchaba en ningún lado. Y de repente, señor Cobranza, que fue, en realidad es el tema de la mano de Felipe, y el estallido hacen boom. ¿Entendés? Y después vino todo lo que fue. Pasa que está dentro, es un disco que está dentro de la última. Podría ser tranquilamente rock e historia, porque representa casi el acabado gobierno de la segunda etapa. Por casi supuesto. El final del gobierno menemista. Sí, ya estaba ahí. Hay temas que indican claramente la posición, ¿no? Como señor Cobranza, que yo no sabía, pero fue prohibido. Sí, fue censurado. Fue censurado. Sí. Por. A ver si dice acá. Por el Confer. Por el Confer, exactamente. Debido sí. a los ataques verbales que sufrían políticos argentinos sí. En la letra. Sí. Cavallo, por ejemplo. Sabés que recuerdo un caso emblemático: se había censurado, no se podía pasar ni en radio, ni en televisión, ni en nada. Y en ese momento, o sea, todavía existía lo que era el VJ, que era el conductor musical a través de la televisión. Resulta que pasaban el video, después se pudo pasar el video, pero con la única salvedad que le cortaban las partes en las que insultaba y abajo estaba traducido y tachado. Mirá. O sea, lo que pasa que también tenés que pensar que en ese momento era como tirar un misil, nadie cuestionaba nada. Los medios estaban tan... Es como, escuché por ahí, no me acuerdo qué periodista hizo un informe sobre los periodistas mismos tratándolos como astis, los astis de Menem. Aziz, Sofovich, Neustadt, ¿entendés? Habían hecho tal propaganda a favor del señor este, que del señor expresidente, o sea, no vamos a respetar la investidura. Que no, nadie cuestionaba, nadie preguntaba. El primer caso fue justo en ese tiempo, 98-99, el caso de Somisa. También. Este estallido, el perro Santillán, que también lo nombra en Jujuy, las revueltas de Jujuy. Uh-huh. Estaba todo como muy callado. Y al salir este tema, en realidad, manos de Filippi. Hace tiempo atrás. Sí, pero no estaba. Después vamos a hablar de eso. No estaba grabado. No estaba grabado, no estaba editado. Era una idea que tenía. No me acuerdo cómo se llama, Pluma o algo. Tiene un nombre así el cantante. Sí, no. Y no lo recuerdo ahora. Y resulta que por eso este tema, este disco fue tan importante y el estallido también. Uh-huh. Fue grabado en ese año en Estudios Panda y en La Casa. En la casa de ellos. No, dice La Casa. No, debe ser un estudio. Que se llama La Casa. Seguro. Mirá quién fue el productor, adivina. ¿Quién fue el productor? No quiero saberlo. Sí, es no. él. No quiero Gustavito saberlo. Santa Blaya. No quiero saberlo. Fue él. Dijimos que estábamos hablando de libertinaje, ¿no? De Bersuit Vergarabat. Sí, por supuesto. Bien. Hablábamos de, bueno, ¿cómo haces para elegir, digamos, dos temas para pasar en este programa, en el último acto? Que no sean de los que todos los hits que se escucharon igual, de este disco. Igual yo te digo, es perdonado el hit en este disco porque ya no es hit, ¿entendés? Ya es algo... ¿Pero te escucharías un Yo Tomo? No, en mi casa no. O sea, en la tranquilidad... Y acá tampoco. En mi celular no lo tendría. Y acá tampoco. O sea, si no está en mi celular es porque... ¿Un Se Viene también escucharías? No. No. ¿Un Murguita del Sur? Menos. ¿Señor Cobranza? Puede ser. Puede ser porque el tema no es así. Tiene su riff más o menos oscuro que está bueno. ¿Qué pasó? No, ni ahí. ¿Un Comando Culo Mandril? No, menos, por favor. Bueno, pasa eso con el disco. Pero claro, son no temas sabés. Que en ese momento, digamos, nos inspiraron, nos gustaban, que eso escuchábamos el disco. Sí, yo lo escuché, pero antes de que fuese... Sí, sí. Porque este amigo mío, o sea, también es bastante chiflado, escuchaba música yugoslava, viste, ajá, cosas raras, viste, entonces le gustaba todo lo que no se conocía. Y en ese momento, vos imaginate que no se conocía Bersuit. Es y este fue el disco de Despegue. Tiene dos discos, sí, anteriormente. Dos discos antes, que yo no ni sabía, sí, mirá. Así sí, que lo voy a investigar. Uno es La cara de un payaso. Ajá. En blanco y negro. Los voy a investigar. Hijos del culo viene después. Viene después. Sí, sí, sí, todos los otros los temas más conocidos y vienen posteriormente. Así que no sé, va a haber que escuchar. Sí. Bueno, elegí de Cortina de Onda, que me parece es un tema que está bastante bueno. Tiene muy buenas voces, muy buenos arreglos vocales. Y ahora para pasar, escuché uno, por lo menos uno de los temas que más me gusta del disco, que es A los tambores. A ver. Thank you. espera, no esperes más. Porque perdiste tanto tiempo indecisa al hablar, tan dura como Humphrey Bogart. Es que cuando suena algo entre lujurias y represión, ¿qué? Te anima. Por supuesto. Sí, zafa, zafa. Por supuesto, o sea, es la, digamos, es la banda del rock nacional, la super banda del rock argentino. ¿Eh? ¿Los qué? ¿Los qué? ¿Los qué? O sea, los Beatles al lado de esto se tienen que cortar los dedos. O sea, vos me podés decir, vos me podés hablar de influencia. Hay dos vos... Sí, bueno, o sea, pero podemos profanar las tumbas. Igual, se quedan sin dedos. Adrián Berrospe. O sea, vos me podés hablar. Casi, querido. I love you too. Muy bien, señor. Me gusta la actitud. La música lo que me gusta es la letra. Me gusta la actitud, me gusta la actitud. Igual sí, melódicamente me parece una gran. Sí. Pero también de lo que me interesa a mí. Profanar el micrófono, sí, se escucha. Lo que realmente me interesa una canción es la letra, el sentido que tiene la letra. Por eso tampoco cuando a veces escucho que los músicos dicen, no, yo le pongo cualquier letra y lo que creo es la melodía es. Es, me parece una pelotudez, digamos, sí. Que lo diga un artista, ¿no? Ponele, yo considero que un músico es un artista. Entonces, claro, a mí me interesan las dos cosas. Hay cosas que me parecen agradables, pero Nirvana o los Beatles me parecen agradables. Claro, pero no lo entiendo. Claro. Digamos. Sí, Los redondos no te gustan. Los redondos sí. Es lo que vos pensás que no se entiende. Algunas cosas no. Tiene contenido. Los redondos quieren que. ¿De qué? ¿De qué son? Sí, puede ser. El mes de octubre. El mes de octubre. O la Revolución Rusa. Es lo que depende. Para mí los redondos de lo que dicen es vos dale el sentido que querías darle. Yo te cuento, te cuentan una vivencia. Para mí es una vivencia esperar. Entonces, sí. Sí, no. Coincidiremos que Calamaro no te gusta. Calamaro me parece un boludo. ¿Qué querés? Como viene ahora llorando por la mujer, ¿qué querés? Claro, digamos, flaco, no sé, sos un boludo, un cornudo. Te calentás con tu de mujer poniéndole fotos en internet y así, flaco, no la vas a recuperar. Genial. Lo que sí me parece sincero con las canciones, porque el pelotudo se la escribe al mismo. Y sí, se la escribe al mismo. Y dice, soy un boludo. Solito. Claro. Sí, vas a caminar solito. Flaco, ¿qué te parece? Por eso hacen. Pero no, volviendo al tema. Yo a mí, digamos, ponele Imagine de los Beatles. Yo busqué la traducción porque me pareció, me habían comentado que era un tema muy interesante. Y creo que es Imagine el nombre de la canción de los Beatles. Que dice: voy a imaginar un mundo. Imagine. De Lennon. Bueno, busqué la traducción porque me dijeron muy interesante. Y me pareció, cuando vi la letra, me pareció muy interesante. Después, otra canción que busqué la traducción que sí es de los Beatles es Lucy con Diamantes en el Cielo. Que también me pareció muy interesante. Playera y capaz que no también, digamos, me pareció una letra muy interesante. Lo que sí era, me di cuenta que no eran tan pop art como yo pensaba que eran. No era un producto hecho por una discográfica, sino que más bien ellos hicieron algo que después se repitió y se repitió y se siguió repitiendo. Pero para muchas bandas que acá. No, pero bueno, sí. No sé si no sabe, no contesta. Pero hay muchas bandas. Pero hay muchas bandas. O sea, hay muchos productores que crearon bandas a partir de lo que fueron los Beatles. Eso es cierto. Entonces, o a partir de lo que fueron los Rolling Stones en su primer momento. No, pero por ejemplo, una que ahora acá que es de pendejo y es argentina, esta de los Rolling, que sale de una. En una serie que pasa en un canal de dibujitos yankee, pero que son argentinos los pibes, y que es algo creado para esto. Entonces los pibes, viste, los ponen, y tal, pero. Flaco, escúchame. andá, cogete una mina, sé que te caen una trompada, emborrachate y después venime a contar las cosas sobre la vida. Porque vos no sabés, digamos, no, sabés, ¿no? No me venga a contar del hambre porque nunca la pasaste. Bueno, pará. O sea, no sos Jorge Cafrune, ¿entendés? Cuidado con eso, que enseñé la. Yo te la escuela, como escuché en mi vida, no la había vivido todo lo que escribía. No sé, yo creo que el flaco Spinetta tiene demasiadas vivencias. Y las contó todas muy bien. Mirá, yo te veo la diferencia. Mirá Tanguito. Digamos, la balsa, yo qué sé. No, a Tanguito le robaron. Digamos, pero Lito Nevia era un pibe de clase media alta. Que se la pasaban, que ellos mismos contaban. Nos la pasábamos en los hoteles porque nuestro viejo tenía guita. Nos pasamos todo un fin de semana cogiendo en hoteles con nuestras novias. Pero no hizo nada groso hasta que conoció un tipo como Tanguito, que era un chon que no tenía un mango. Que vivía de drogado, que yo no lo recomiendo, no me parece que seas mejor artista o no por vivir drogado, pero es una experiencia de vida. Y que John estaba en las últimas. Y le dijo, que a, que peleó por su música, a ver este tema. Que... Ah, me parece que sí, es mío, le dijo. Sí, pero. Pero te digo, yo sé que un tipo como Lito Nevia puede haber escrito muchas grandes cosas, pero que la balsa. Es evidente que es un tipo como la vida de Tanguito, porque John poco más te está contando lo que quería hacer en el último tiempo de su vida, que era irse, digamos, del mundo, porque ya no le daba más el bocho. Era mucho dolor lo que sentía. Entonces a mí me parece que hay gente muy sensible, como Charlie García, Sui Generis, Serú Girán, que contaron muchas cosas muy sensibles, de que les pasaron a ellos como experiencia personal. Pero hay gente que, lástimamente, es un producto de un tipo. En una disquera que es muy inteligente, el tipo seguramente, pero parece que, viste, tienen la máquina, viste, viste que los moldes, o sea, vos para hacer una mano haces un molde, para hacer una remera, por ejemplo, haces un molde y la pones a producir. Bueno, el molde está muy gastado ya, digamos, porque los Beatles, los Rolling Stones, yo creo que rompieron. Digamos, muchas bandas intentan hacer lo que hacían los Rolling Stones, pero Rolling Stones cuando empezaron tocaban blues negro siendo blanco, que era una contradicción en el mundo, digamos, con el gran apartheid que todavía existía en Estados Unidos, porque un negro en esa época no se podía sentar al lado de un blanco, ni siquiera sentarse en un colectivo, tenían que ir parado. Y ellos eran unos pibes que les gustaban mucho los Beatles, pero lo que hacían era tocar música de negro. Es más, su nombre, Rolling Stone, es de una canción que no me acuerdo del artista americano, pero de un jazzista o negro. Sí. Bob Dylan es, yo tengo entendido que Rolling Stone, la piedra negra, es por lo que es el nombre, lo ponen por un. Puede ser, eso puede ser. Pero yo sé que ellos, porque bueno, lo leí en algún lado y. No sé, están hablando de filosofía. Se está pensando. Yo vengo de trabajar, digamos, no pienso. No sé si tiene barba. Esperame que ahí vamos y hacemos bardo. ¿Sabés cómo le tiramos todos los argumentos? Se va a tener que ir del planeta directamente. Ahora yo te pregunto, ¿a vos te gustan los Beatles? ¿Y entendés todas las letras? ¿Vos, Mario? Sí, entiendo. Pero sería lo mismo si no entendiera las letras. O sea, por ejemplo, a mí me parece muy hermoso Charles Aznavour, pero no entiendo francés. O sea, no voy a comprender nunca lo de. O B.B. King, mi viejo escucha B.B. King, por ejemplo. Lo poco que puede escucha B.B. King, un poco de blues negro que le gusta mucho. Mi viejo entiende algo, pero yo no. Digamos, a mí me parece hermoso, pero no lo entiendo. Y yo qué sé, y cosas que me siento representado. Yo soy un pibe que escucha ampliamente todo. Pero si me decís en este momento lo que me marca es. A mí las dos bandas preferidas son el Arbolito y Callejero. No ahora Callejero, pero sí antes, digamos. Hasta el disco que sacó después de Creo Mañana me gustó mucho. Me gusta mucho. Pero son las que me marcan. Pero también me siento representado. Si no te puedes sentir representado por algo. Digamos, después hay una clase de gente que le gusta la música, pero porque es tetero. Sí, me gusta la ensalada. Soda Stereo no me gusta. Es que no me gusta, claro, no me gusta para nada. Es que Soda Stereo no tiene. Pero hay mucha gente que. No tiene sentido. Yo conozco gente que. Es que no tiene sentido, querido. Yo conozco gente que escucha Iorio y le gusta Soda Stereo. Yo no lo entiendo. Es algo raro, sí. Pero yo qué sé, después que me enteré que Iorio es amigo del boludo este de... ¿Cómo se llama? El de... ¿Beto Casella? No, Beto Casella no, de uno que canta también. ¿Ah, Larralde? No, boludo, de... no me puede salir. No me acuerdo el nombre. No me sale el nombre. ¿Del rock? No me sale. Tengo una canción acá de Celano, pero voy a escuchar para que me salga. Bueno, lo dejo, chulo. Dale. Y si tiene toga puesta así como Platón, fíjate. Porque si la tiene, vamos y le levantamos la toga. Claro. Dale, querido. Y como te venía diciendo, o sea, está todo bien. Vos me podés hablar de influencia, de tomás mucho de los Beatles, pero querido, el virtuosismo, la genialidad no te la hereda nadie, no se toma de nadie, ¿entendés? O sea, tomar eso y decir, bueno, sí, escuchamos esto y quisimos hacer esto. Ahora, yo te reto algo. Obras 1982, Serú Girán graba este disco, No llores por mi Argentina. Para mí es el disco del rock nacional en vivo, del rock argentino en vivo. Para el programa que viene, búscame uno que... Arrime el bochín, sí, en vivo. Tráelo. Búscame uno, si podés, o sea, pensá. Sí, no importa. Es como dice el viejo dicho. Loco. Es como dice el dicho yankee antiguo. Old but gold. O sea, viejo pero oro. Así que no importa, vamos a ver. Sí, es un disco que vale la pena. O sea, vale la pena comprarlo de una. Fue grabado el 6 de marzo de 1982 en el mítico Estadio Obras, que en ese momento se llamaba Obras Sanitarias. Después fue Pepsi Music y ahora es nada. Allá por Avenida Libertador al 7000. Sí, no sé qué es. Así que, bueno, Moro, Lebón, García, Aznar, haciendo su genialidad en Salir de la Melancolía. Primero, en La Vereda del Sol, pegado con Salir de la Melancolía. No tiene barba. Opa. ¿A un albañil? Eso es prejuicio. Eso es discriminación. Eso es discriminación. Tal cual. No, qué loco. Estar haciendo un pastón y empezar a hablar del Dasein. No, ponele. Yo no tenía problema con una guardería. De Heidegger. A obras, preparando los planes de... Y te deja tiempo para hablar de Gila. Dale. Bueno, entonces vamos con En la Vereda del Sol, Salir de la Melancolía pegado, y después Canción de Alicia en el temazo, Canción de Alicia en el País, para los abogados. Vamos. Ya ves, no tengo nada que hacer en esta función. No quiero conocer a nadie. Quiero salir a ver la calle. We'll be right back.

Zeppelin 2. Pablo Honey. Hizo un ligado eterno. ¿Sabés que yo me lo imagino desde el Miro Molinari diciéndote: ¿qué haces, loco? Así. Mujer. su amaneciente carrera, que ve sus frutos también en el 2011 con otro disco. Si te vas a inhalar, si las canciones no llegan a interesarte. De todas formas ya me empiezo a escapar. Amanece el fin de este encuentro, quizás mañana. We'll be right back. Hola, soy Lula Bertoldi, cantante y guitarrista de Eruca Sativa, y estamos en Último Acto, el programa. Margaritas pisoteadas. Andrew yacía en el lecho, sus pensamientos se disipaban. Intentaba agarrarse a ellos con desesperación. Un hombre, era un hombre. Quería hacerlo hasta su último pensamiento. Quería disolverse, morir siendo hombre. Abrió los ojos y reconoció a Lee Sing, que aguardaba solemnemente. Había otras personas, pero solo eran sombras irreconocibles. Únicamente Lee Sing se recortaba contra ese fondo cada vez más borroso. Andrew tendió la mano y sintió vagamente el apretón. Ella se fumaba ante sus ojos mientras sus últimos pensamientos se disipaban. Pero, antes de que la imagen de Lee Sing se desvaneciera del todo, un último pensamiento cruzó la mente de Andrew por un instante fugaz. «Niña», susurró, en voz tan queda que nadie le oyó. Talk and make Escuchá Último Acto. ¿Qué es esto? Ah, yo pensé que era Julián Casablanca solista. Salió a la venta el 22 de marzo, aún cuando se esperaba para el 26 de marzo de 2013 en Estados Unidos y el 25 de marzo en el Reino Unido. Tiene 11 canciones: Tap Out All the Time, que es la que escuchamos de fondo, One Way Trigger, Welcome to Japan, 80s Countdown Machine, 50-50, parece un tema periodista, Slow Animals, Partners. Supera que este disco, decime, que supera a Room on Fire al sonido crudo. Esto, escucha, es de Killers. Esto es Killers, no es de Strokes, es Killers. Es Killer, le falta. ¡Esto! Bueno, sí, de Killers se fue, pero esto. Sí, sí, ya sabía. Y lo presentaron como la banda más influyente de Las Vegas. Así que no, no. Bueno, vamos a escuchar. Si vos decís que está bueno. Para mí está bueno esto, por lo menos lo tengo. Bueno, a ver. Sí. Ah, de bajar. Venía abajo, sí. Bien. decía, según la presentación del chat, una frase que me parece está bien: el pasado te condena. Sí, puede ser. Pasado el mal. Uf. Está lleno de metal. Metal duro. Alcohol etílico. ¿Eh? No, contando, ponele cadena de bicicleta gruesa. Sí. Alcohol. Alcohol etílico con jugo a lo Ricky Espinosa. Anillos, muchos anillos. Mucho metal. Bueno, estamos hablando de Micah Makowski, que probablemente venga. Why is love so damn meaningless to you? Can't you want to live it? El grupo empiezan a aparecer, no sé de dónde surgieron, hacia dónde van, pero bueno, a todos ellos. Selfish, unable to understand anything but a shot in the chest. Y a todos, y a todos. A todas y a todos. Darling, you've been. Hay más gente que nunca se entiende hacer el contexto. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Esperamos que siga siendo así. Bueno, Micah Makowski probablemente venga a la Argentina en junio, julio. ¿Eh? ¿Sabes qué me acaban de decir? Que The Strokes se parece a My Chemical Romance. No. La mejor definición que escuché en toda la noche. Sí. Porque otra vez la silla. Por mal. Por mal. No, porque qué. Porque vos habías dicho que no te gustaban las chicas con pelo corto. Pero ya no lo tienes, así que. Bueno, es una compositora, cantante y actriz española, de madre andaluza y padre macedonio. Micah comenzó a escribir canciones a los 12 años y actuar en vivo a los 14. Ganó su primer reconocimiento profesional en los 15 años y sus primeros premios en el año 2002. Antes de lanzar su primera entre 1998 y 2003, cambió su país de residencia repetidas veces hasta asentarse finalmente en Barcelona, donde grabó su primer disco, llamado Kratiao. ¿Cómo se pronuncia así? Sí. Su primer álbum que atrajo la atención de la prensa. Entre 2005 y 2007, Micah tiró con artistas como Home Girl, The Dubliners, Del primer disco. Que se llama Mi Poder. Mi Baile. Exactamente. Sí. El disco Kratiao. Thank you. sleeping. For I don't know how long, but it seems forever. Now I'm ready to move on. Whoa, cause this is my ball, my ball. And I want some bum dancing. Whoa, to hell with romancing. This is my party, and I'll laugh if I want to. Yeah, cause this is my. Sí, soy yo. Sí, si nos da el cuero, seguro. Esta, o sea, nosotros las distribuimos a través del programa muy amablemente. Sí, obvio. Dale, a ver. No, ¿en serio? Sí. Ahí, sí. Sí. K. Sí. ¿Podemos putear a Musi? Aquí tenemos un excelente ejemplar de Así que, bueno, la cabeza completamente vacía. Ni una sola idea. Una verdadera bicoca. Sí. Se remata la una. Se remata la dos. Se remata la tres. Está fulero. El sin cerebro. Te descerebra. Hay que rajar, hay que rajar. El sin cerebro. Esto va en serio. Te descerebra. Toca en tu casa. Y bueno. Si se va el paparro de la escena, se va. Cuando va linda se hace la vida. Si se va el paparro de la escena, se va. Cuando va linda se hace la vida. Gracias a Musi supe lo que era un yure. Pero estaban antes acá en Radio con Todo. Mirá, acá tenés yure. Para que movamos un poco. Por supuesto. Sí, vean todos los domingos, vean el programa de Luis Majul. Es genial, es el único programa de la televisión argentina donde el invitado baila al conductor. El domingo, ayer, Mónica Gutiérrez lo bailaba a Majul. Es genial. No, pero es genial, o sea, lo chicanean a Majul en su propio programa. Es genial, es lo más. Así que nada más, me voy porque tengo hambre. Yo voy a recomendar un libro. A ver. Fama de ratón, la mano viene muy mal. Si no te sobo las pelotas, me mandas al hospital. El dueño. No me mire ni me va, no me comas la cabeza. Hacete una. Lo recomiendo para incinerarlo. Qué mal. Como loco. Prende bien. Así que bueno, nos vamos, dejamos a los chicos de Cabeza de Radio. Dale. Sí. Sí. Claro. No. No. Pero ahora es nuestro. Claro. Le tenía que pedir permiso, sí. Claro. Señor Cobranza. Obviamente. ¿Ves que? No. Van a misa, sí, pero... Chau, Cata. Chau, querido compañero. Ahora vamos a escuchar el Juelos. Dale. Eso es lo contradictorio de la izquierda. Hablan de los trabajadores y ninguno trabaja. Claro. Trabajar es manejar la fotocopiadora, la copiadora del centro de sociales, únicamente. Claro.